10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en las lecciones del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca la lección 290 y nos dice: lo único que veo es mi actual felicidad. Lo único que veo es mi actual felicidad. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Lo único que veo es mi actual felicidad. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver. Y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo, pues lo que percibo a través de mi propia vista, sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Es una lección muy hermosa que si pusimos atención en lo que nos dice, prácticamente nos está diciendo que nuestra naturaleza es la felicidad, ¿no? O sea, que podamos ver nuestra actual felicidad. Si no estamos viendo la felicidad en nosotros, es porque estamos enfocados en otras cosas. O sea, nuestros pensamientos nos están creando imágenes, emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, que nos hacen desviarnos de la verdad, de la felicidad. A veces nosotros queremos estar felices, pero decimos, es que ¿cómo voy a estar feliz con todo esto que me está pasando, con esto que estoy viviendo? Y nos cerramos porque obviamente hay muchas cosas que desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque, desde nuestra experiencia de vida, entre comillas, pues tenemos que solucionar cosas, ¿no? Y entonces nos metemos en ese personaje, en ese papel en el que nosotros somos responsables de muchas cosas. Eso no estoy queriendo decir que nos quitemos responsabilidades en lo que tenemos que hacer, ¿no? Decir, ah, pues ya no me voy a preocupar, entonces no voy a pagar la renta, no voy a esto, no voy a pagar el auto, no voy a... No se trata de eso en sí, ¿no? Pero hay cosas en la vida que a veces no nos van a permitir, ¿no?, tener ciertas comodidades, entre comillas, y tenemos que, pues, aceptarlas y ver en esa experiencia, ver el aprendizaje, ¿no?, de lo que se nos está dando. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y en las que caemos como problemas son porque nosotros mismos eventualmente las fuimos creando. Y cuando ya se forman, no nos acordamos de todo el proceso que hicimos para llegar a donde estamos. Así también como cuando te va muy bien, ¿no? Dices, ah, me está yendo excelente también. O sea, eventualmente fuiste haciendo algunas cosas pues para vivir el momento que estás viviendo. Pero obviamente nos queremos hacer responsables nada más cuando las cosas nos gustan, cuando las cosas coinciden en lo que nosotros esperamos en la vida. pero en realidad, o sea, todo lo que estamos haciendo, o sea, tiene una lección que aprender, que aprenderse. Y si estamos contemplando ira o resentimiento o preocupación, entonces hay que analizar, o sea, qué es lo que estamos observando, por qué no estamos confiando en la vida, por qué no pedimos a la fortaleza de Dios que nos las dé para que se haga su voluntad y pues para que podamos seguir en este camino. No estamos pidiendo que cambien las cosas, porque las cosas a veces no van a cambiar. En algunas ocasiones van a permanecer tal cual. Pero porque alrededor de todo esto está en perfecta armonía con el todo. Pero ya saben que cada momento que nosotros vivimos es temporal. Y cada acontecimiento que estemos viviendo, por más bonito o por más feo que lo veamos, va a ser temporal, o sea, no va a permanecer para siempre. Así que no te preocupes, o sea, lo que estés pasando, recuerda que tú tienes esa fortaleza para vivir este y cualquier otro momento en la vida. Por eso al final, en la parte de la oración, nos dice: te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. Cuando decimos esto y realmente lo sentimos, podemos sentir un instante de tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos seguros que por lo menos en este instante vamos, si queremos, sentir la felicidad. A ver, yo los invito en este instante, no se me distraigan, les voy a decir que cuenten la respiración. Vamos a hacer una respiración corta para que todos puedan hacerlo. Vamos a inhalar 3 segundos y vamos a exhalar 7 segundos, ¿ok? Empezamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Respiramos normal. Ahora que acabamos de hacer 6 respiraciones por minuto, ahora pueden poner una sonrisa en su rostro. Sea natural, que no sea forzada. Pueden agradecer este momento si les nace. Pueden descansar en este instante. Están seguros, a salvo y plenos. Y lo único que vemos es nuestra actual felicidad, ¿ok? No piensen en nada. Si vienen pensamientos, obsérvenlos nada más. Regresen con la respiración. Estén atentos contando su respiración. Aquí yo estoy con ustedes también, relajándome, disfrutando de este instante, agradeciendo por este momento. en el que todos recordamos que lo único que veo es mi actual felicidad, ¿ok? Aquí vamos a finalizar. Encuentros existenciales.